lunes 13 de agosto. Son las 7 de la tarde. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Como dices, 13 de agosto, un lunes más aquí en tu programa de cine de Radio Crash, Cinefagia FM. Exactamente, tu programa de cine en Radio Crash. Hoy, mitad de agosto ya, seguimos sin coger vacaciones, no sabemos lo que es eso. Disfrutamos de medios días sueltos. Pequeños pildorazos de un día, relax. Un día y algo, quizás alguna vez, ¿no? Sí. Pero ¿tú crees que eso nos está amedrentando? No, para nada. ¿Nos está poniendo de mala leche? No. De hecho, venir aquí a Radio Crash a hablar de cine es un placer, ¿no? Y puede incluirse también en nuestro periodo vacacional. Es nuestro pequeño recreo de entre semana. Exactamente. Nuestra terapia cinematográfica, y queremos que también la vuestra. Aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Radio Almaina, en el 88.5, allá en Granada, a una temperatura que, bueno, seguramente sea alta, más alta que aquí en Gijón, que ahora mismo estoy viendo porque tenemos los estudios centrales únicos de Radio Crash con las puertas abiertas de par en par y veo sol. Mira, ahora ya no veo sol. Hace 10 segundos lo veía y ahora ya no lo veo. Pero bueno, pero que aquí nos tenemos que arreglar, Borja. Sí, cuando lo que podemos. Se aprovecha, cuando no, allí me imagino que en Granada, pues más sol, con más intensidad, con más aguante, ¿no? Que el de aquí. Eso es. Y como decíamos, pues bueno, para hablar un poco de cine, yo creo que en esta charla previa que estábamos teniendo antes, Borja, yo creo que de ahí ya se puede sacar un programa ya, ¿eh? Sí. Siempre surgen ideas a medida que. Esto, cuando hacemos el brainstorming antes de hacer el programa, siempre surgen cosas muy interesantes y bueno, pues sí que vamos a ir apuntando cosinas para futuros programas. Sí. Nos retroalimentamos de nosotros mismos. Eso es, sí. Pues son cosas que nos gustan y pues, mira, va apareciendo siempre pues cosas interesantes, ¿no? Y unas cosas llevan a otras también. Y eso es en definitiva lo que presta. Y queremos, como decimos, bueno, que vosotros os enganchéis a Cinefagia, ¿no? A Radio Crash. La radio que resiste, Borja. Y, como siempre, tenemos un programa hoy con su clásico. Muy de también de veranito terrorífico, así, para estar tranquilamente viendo la tele, ¿no? Sí, hoy tenemos vamos a hablar un poco de la figura de Vincent Price, este actor de cine de terror clásico. Y luego vamos a sacar uno de sus películas, yo creo que más lo ensalza, ¿no? Como actor, y esta es el abominable Dr. Fives o Pibes, como digo yo, y que bueno, que es una película muy interesante que iremos desglosando en la sección de clásicos no tan populares. Y bueno, que es totalmente una figura a descubrir. Hoy que hicimos el programa nos adentramos un poco en la vida y obra de este actor. Es una figura totalmente a redescubrir, ¿no? La gente que no tiene la suerte de conocer su vida y obra, solo le conoce por poner voz al videoclip de Michael Jackson Thriller, pues descubrirá una filmografía muy interesante y a una persona muy completa, que domina diferentes aspectos culturales y sociales de muchos ámbitos de la vida. Exactamente. Multidisciplinar, como a nosotros nos gustan, peculiar, y encima un actor que traemos hoy aquí a Cinefagia, en el 136 de Cinefagia, por el hecho de que sus capacidades, sus dotes actorales estuvieron por encima de las crisis del sector, ¿no? Entonces, cuando las crisis aguciaban, pues entonces había que tirar de talento, ¿no? Eso es. Y este señor lo traía, y además, poco conocido, digamos que hoy tenemos clásico no tan popular, y en la cara B, dedicada a él, será como, podríamos decir, un actor no tan popular, un clásico no tan popular, ¿no? Porque sí lo es, y todo el mundo, cuando veáis de lo que os hablamos hoy, pues vais a, todo el mundo lo conoce, ¿no? Eso es, sí. Eso también me gusta a mí, Borja, porque es como, mucha gente piensa que no sabe de cosas, pero en realidad sí sabe, pues porque ha visto obra, sí, leído o escuchado en el caso de la música, entonces sí lo ha disfrutado. Por eso yo voy muchas veces al tema de yo no sé de cine, yo no sé de música. Sí, sí, porque ya has disfrutado con ello, con lo cual sí, sí conoces, ¿no?, lo que te ofreces. Posteriormente iremos desglosando un poco, como decimos, la filmografía y veremos, sobre todo en su última etapa, veremos cosas que nos suenan muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque porque fue fue estandarte y referencia para algunos de los directores más influyentes de los años 80-90, que aún te hacen cositas por ahí. Cositas. Bueno, Borja, y una vez puesta en escena, no creo que nadie de repente diga, voy a escuchar Cinefagia, Vincent Price, y se vaya. No. Ya. Creo que aguantará, ¿no? Aguantará, por eso no nos da miedo adelantar contenidos en Cinefagia. Sí, tenemos que hablar un poco de actualidad siempre, ¿no? Antes hay que ver qué se está cociendo, porque tenemos que vivir un poco pegados, ¿no? Para dar un poco de conversación. A ver, vosotros que tenéis un programa de cine, ¿visteis esta? No. No la vimos. ¿Viste el otro? Tampoco. Yo qué sé. De la misma manera que los que dicen que no saben de cine saben, los que parece que sabemos de cine no sabemos. No sabemos tanto. No, porque, claro, son muchas películas. Sí. ¿Pero qué se está viendo ahora, Borja? Bueno, pues ahora mismo en el cine es la época de ver Los Increíbles 2, ¿no? Que está en primer lugar, esta película de animación, como secuela de Los Increíbles que hablamos la semana pasada. Está en primer lugar, los datos son de la semana pasada todavía, porque no está actualizado el Rentrank, y en su primer fin de semana recaudó 3.837.000 euros. Que, bueno, es una cifra considerable, ¿no?, para una película de animación. Uh-huh. En segundo lugar, Misión Imposible Fallout, que, como decíamos, es una de las películas que de la saga que mejor crítica y aceptación por parte del público tiene. Mejor que la una, incluso. Sí, bueno, ahí está, ahí a la par. No sé exactamente, pero están ahí a la uh-huh. par. Y en tercer lugar, un musical, una secuela de un musical, Mamma Mía, que bueno, parece que dan con la tecla, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. ¿Tú fuiste a ver algún musical de estos de Mamma Mía, película, adaptación, tal? No. Tampoco. La única adaptación que vi yo. Lo lleva al cuerpo. La única que vi yo, así fue hace un par de semanas, en el teatro, la obra Horror. Uh-huh. Que protagonizaba entre otros Rodrigo Cuevas, uh-huh. y que era eso, era como una especie de preparaban una obra, era una obra dentro de una obra, uh-huh. donde preparaban una actuación sobre de Rocky Horror Picture Show. Ah, bueno, pues tenía ahí su rollo cinéfilo, ¿no? Sí, tenía un rollo cinéfilo y la verdad que estuvo muy bien, sí, muy, ¿no?, simpáticos todos y genial. No creo yo horror que nadie que haya visto a Rodrigo Cuevas en directo no lo recomiende. Lo veo como un estandarte asturiano. Sí, me parece así. Lo comentaba el otro día con una persona, ¿no? Que al principio te quedabas con la parte igual cómica, incluso de sus primeras actuaciones, donde cantaba uh-huh. coplas vestido de madreñas y con liguero. Sí. Que eso sí que es una parte cómica, pero si ahondas un poco más en su obra, sí que tiene cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, la defensa del asturiano y la cultura asturiana, uh-huh. pues la hace una persona a reivindicar, ¿no? Perdiendo el sentido del humor y, bueno, muy, no sé, muy muy involucrado y... Bueno, y en las propias coplas que uh-huh. dices tú, o cantares, hay asturianos, pues también, aparte del asturiano, siempre dejando alguna reivindicación. Bueno, si miramos un poco la tradición oral asturiana, por ejemplo, José Ambas en su grupo Tuenda... Uh-huh. Hace una recopilación de los cantares que se cantaba, que pertenecen a la tradición oral asturiana. Hay diferentes aspectos que se repiten, ¿no? Sino, por ejemplo, la figura del cura como alguien un poco casquivano, un poco que le gusta a las mujeres más de lo que debiera o más que lo su credo. Bueno, y también el punto cómico que tienen también, ¿no? Que tienen un punto cómico muy muy muy importante, sobre todo en la tradición y los cantes y cuentos de orales asturianos. Sí, asturianos, sí. Y supongo que también a lo largo de toda la geografía española, que quizá siempre vende mucho, ¿no? El tema del sexo, el tema de los curas, hombre, igual, claro. La figura esa de poder que cae en los instintos más bajos, pues uh-huh. eso es una cosa muy recurrente en la tradición oral y popular. Sí. Tratarlo de una manera también además muy informal, muy simpática, como debe ser, no creo que le haga daño a nadie. Que dé el salto al cine ya, Rodrigo. Sí, a ver sí, si sí. tenemos la ocasión de decírselo alguna vez, ¿no? Además, eso es, una persona súper accesible, además. Sí. Yo sabes que me tomé un vermut con gas con él. Anda, ¿y quién pagó? No, estaba pagando. No, él no pagó. Yo lo mío sí, lo de él se lo estaban pagando. Ah, bueno. Pero bueno, sí, me hizo gracia como. Bueno, pero bueno, es un crack. Nos desviamos mucho con Rodrigo Cuevas, pero a su vez merece la pena. A veces los caminos son tortuosos, pero llegan a buen puerto. Sí, estaba buscando Borja de Los Increíbles 2, que está teniendo cosecha el número 1. Bueno, algunas críticas también. De la propia película hacia el sistema, ¿no? O sea, la gente está viendo ahí contenido oculto, uh-huh. Mensajes. Sí, sí, eso parece que... Eso que... nos gusta, parece una película, una simple película de Disney, pero no, ya la primera ya tenía alguna historia. Sí. Con el tema del abandono de los superhéroes. Sí, yo creo que la unificación con el estudio el trabajo, Pixar, que Pixar vemos que sí que tuvo una... Tiene una vertiente un poco más reivindicativa, quizás, que la conservadora Disney, y creo que sí. Disney se ve beneficiada en este aspecto por la absorción sí. de Pixar. Te digo, o la colaboración. Estoy intentando entrar en la página de Film Affinity de Los Increíbles 2, sobre todo por un par de críticas que me gustaría leer de las sobre las que oí, pero no pude apuntar. Y está colgada la página de Los Increíbles 2 en Film Affinity. Ah, yo la tengo aquí abierta. ¿Tú la tienes abierta? Sí. ¿De quién era? ¿Te acuerdas de quién era? No sé, pero puedes ir leyendo algunas si encuentras algún comentario, pues bueno, que veas así... Bueno, Jordi Costa, por ejemplo... ¿Puede ser Jordi Costa? Le pone un puntito amarillo, que igual... ¿Pero dice algo? Dice que basta rascar un poco en el esplendor formal y milimétrica rítmica de Los Increíbles 2 para encontrar algo escasamente amable bajo tanto brillo. Es sí, una película solvente... Pero libre de sorpresas. Libre de sorpresas, bueno, sí. Bueno, aquí hablamos de una protagonista que en este caso es la madre de la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso parece que hay algunos que no les gusta. No se acaba de gustar ese aspecto. Bueno, yo estaba buscando una, pero ya te digo, no soy capaz de entrar, que decía que si no te gustaba todo el trasfondo de Los Increíbles 2, quizás... Eras votante de Ciudadanos. Sí. Decía, no sé qué crítico de cine no sé, lo ponía. Intentar. Pero bueno, nos gusta que a través del cine y de estas películas, como dices tú, Pixar, mete ahí un poquitín de mensajito, ¿eh? Sí, un mensaje, bueno, más progresivo y no tan conservador como nos estoy acostumbrado, el Disney clásico, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. Bueno, Borja, tienes aquí también otro clásico que es Kong. ¿No? El gran monstruo. Sí, la noticia es que Jordan Bog Roberts, que fue el autor de Kong, dice que va a hacer una adaptación cinematográfica del clásico de videojuegos Metal Gear Solid. Un videojuego que a mí, la verdad, y a los amantes de los videojuegos nos encantó, sobre todo la primera parte, que es en la PlayStation 1. Jugué yo, y eso que tampoco le doy mucho. Sí, y ese me parece un juego, a mí me rompió la cabeza cuando jugué. Calcula que tendría 10, 11 años y te mandaba a hacer cosas que saltaban, como antes hablamos fuera de micro, de la cuarta pared, ¿no? Pues este juego te hacía saltar de la cuarta pared de muchos aspectos del juego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el guión de Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear Solid, siempre son guiones muy elaborados, se ve su amor por el cine también, ¿no? De hecho, vemos diferentes paralelismos entre el Snake Plissken de Rescate de Nueva York de Carpenter en su Snake de Metal Gear. Y de hecho, John Carpenter tampoco le dijo nada a Kojima, ¿no? Sin embargo, se sintió incluso halagado. Uh-huh. Y es que, bueno, pues como decimos, Jordan Bone Roberts va a hacer una adaptación, no sé para cuándo saldrá, pero va a hacer una adaptación del juego. Es una adaptación muy complicada porque en el videojuego aúna cosas bastante dispares como las bombas nucleares, pero también tiene aspectos un poco de ciencia ficción incluso o de terror. Hay pasajes de los videojuegos que son de terror. Y vamos a ver cómo lo logra aunar para que salga un producto por lo menos fiable, ¿no? Un producto que se pueda ver. A ver, Jordan Box está... a la altura de Metal Gear. Pues sí, pues tenemos ganas de ver esa nueva adaptación de videojuegos. Borja, yo no sé si... Bueno, teníamos aquí un top de películas muy interesantes, caso de que nos visitara nuestro colega Pablo Aibar, pero yo creo que nos las vamos a dejar para otro momento. Bastante interesante, ¿eh? sobre todo por el tema de los planos, la realización, todo eso. Es un top 10 sobre películas si vais a estudiar cine. Y como Pablo es director de fotografía, sí, pues estaría bien pues que nos dijera, ¿no? Bien, mal, esto estoy de acuerdo o no. Nos lo guardamos para otro día. Ha sido esta semana pasada a ver una sesión de Future Shorts, por fin. Por fin, sí. A Future Shorts, sí, que sí. Nunca éramos capaces de entrar, ¿eh? Estuvimos aquí en nuestro programa hace tiempo a Paula, que era la encargada en principio de gestionar estos cortos que se hacen a nivel europeo, se proyectan al unísono, ¿no? En diferentes puntos de Europa y bueno. Pues tuve la suerte de ver los diferentes cortos y la verdad que fue una experiencia muy buena, ¿eh? Uh-huh. La sala llena, a rebosar y... Siempre. Y bueno, cierto es que algunos cortos, lo típico, ¿no? Que son demasiado conceptuales, quizás, experimentales y no sé, y te quedas un poco, bueno, pues, expectante, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces no entiendes muy bien de qué trata, pero bueno. En este caso tenía un leitmotiv, algo básico, que era las relaciones familiares, que no tiene por qué tenerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos cortos como el You'll Be Fine, es un corto de animación de Celine Devox del 2017, que este es totalmente psicodélico, es un viaje de ácido por ahí, por la cabeza de su creador, con una música electrónica bastante, bastante evocadora. Y unas figuras geométricas que, bueno, que ahí allá al espectador le evoque lo que yo quiera. El uno de los que más me gustó es un corto de la catalana Laura Ferrés, que se llama Los Desheredados, que habla un poco eso de esas personas ya de una cierta edad, 50 y pico años, que heredan un negocio familiar ya en declive, en una época de crisis, y vemos cómo se intentan adaptar a los nuevos tiempos y cómo a veces también no lo consiguen, ¿no? Y cómo la frustración que tienen, unas vidas ya, joder, perder un trabajo con 20 años, con 30, pues bueno, pues puedes rehacerte, ¿no? Y puedes quizá tener más recursos para afrontar una nueva el futuro, ¿no? Pero ya con 52 años, con 55 años, con una vida ya casi ya de que debería estar ya encaminada ya a pensar en la jubilación o cualquier cosa, pues te ves abocado a reinventarte para poder subsistir. Bueno, pues muy interesante. ¿La gente cómo reaccionaba, Borja? Pues bien, sobre todo a algunos mejor, a otros peor. Por ejemplo, este de animación, la gente pues no entendía muy bien, ¿no? Cómo, qué significaba. Pero a mí me llevó, por el tema de la música, sobre todo, te iba llevando. Sí. Y después había otro documental experimental que se llama Everything Lives, que bueno, cuenta desde Hugh Walk de Inglaterra, y habla un poco de su padre. Su padre cumple 90 y pico años, es un tío, es un artista, y va filmando un poco el día a día y va grabando las reflexiones. Es un padre de 91 años, pero que pinta, que hace música, que hace performance incluso por la calle. Un documental que refleja la vida de una persona bastante extravagante, pero muy, muy interesante. Pues sí, tenemos que preguntar a Paula, que está haciendo un gran trabajo llevando a gente ahí a la sala del antiguo instituto y por toda España. Recordemos que ella realiza un trabajo de difusión a través de las redes sociales y que la cosa va muy bien. Lo que no me acuerdo, Borja, es luego, tú acabas de decir el nombre de un par de cortos, la gente puede entrar a la página de Future Shorts y no sé luego si se pueden ver, no se pueden ver. Igual se lo preguntamos y no me acuerdo cuando estuvo aquí. Sí, la verdad que supongo que la distribución de estos cortos luego sea a nivel de festivales, claro, y sea difícil verlos, sí, después. No obstante, si nos enteramos de algún lugar, plataforma donde se puedan ver, pues lo, claro, compartiremos. Si no, le preguntáis directamente a Paula a través de las redes sociales, eso, en Future Shorts. También estuvo aquí en el programa de Autofoto. Si queréis escuchar ese programa de Autofoto aquí en Radio Crash, pues seguramente también mucha información de sobre Future Shorts. Igual esa información que se nos escapa, Borja. Igual esa mujer ya entró aquí por la radio, ya estuvo aquí en el programa una vez, estuvo en donde Autofoto y lo dijo tres veces y seguimos preguntando. Sí, sí. Pero es que eso es así. Nosotros es como así, un grupo de WhatsApp. Somos así. ¿Cuándo quedamos? Mañana. Y lo dices. ¿Y cuándo habíamos quedado? ¿Pero cuándo? Eso me pasa mucho y por eso me riñes también tanto. No. Pero es que es en general a todos. Sí, todo el mundo está ahí. Es una herramienta. Hay veces, tú no piensas, Borja, que es mejor preguntar que pensar. A veces. Sí. Inconscientemente se hace, ¿eh? Sí. Claro. No. Hasta yo lo acabo haciendo también, claro. La herramienta que nos hace el encefalograma ahí. Pasa que le damos una vuelta al existencialismo y decimos dudo, luego existo. Claro, exactamente. La duda, te entra la duda. Tú tienes una herramienta muy potente y a la vez usándola te entra la duda. Es una reflexión interesante esa, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer otro programa. Bueno, Borja, no sé si tienes alguna recomendación más. Pues en principio no. El otro día vi en el cine Jurassic World. Y, ah, al final es hora que ibas. Sí. ¿Y qué tal? Bueno. La decepción. Rompieron mi infancia completamente. Ya habían roto ya con la otra. Porque, joder, yo me recuerdo en el 93 cuando vi por primera vez Jurassic Park y me pareció apabullante con 6 años que tenía. Y ahora es que, pues bueno... Se lo han cargado, como diría Charlton Heston. Se lo han cargado, porque han exprimido demasiado. La gallina de los huevos de oro hasta... Y dieron demasiada vuelta. Ay, qué tercos. Yo evidentemente tengo el recuerdo bueno de la 1, por supuesto, como dices tú, del cine, y de la 2 incluso también. Sí. Y luego ya a partir de la 3 ya... Pues para mí la 3 es mejor, para mí, la 3 es mejor que la segunda. Sí que la 3 la acabé de ver así un poco tal, pero luego ya... La segunda se le va un poco la pinza haciendo el paralelismo ese con King Kong, ¿no? Que llevan al T-Rex a la ciudad y se les escapa, pero bueno, tiene, para mí es mejor la tercera. Pero para gustos colores, ¿eh? Exactamente. Pues nada, Borja, estamos teniendo unos pequeños problemas aquí técnicos, pero yo creo que... Pues es que no sabemos que ahora estás en internet, pero yo creo que ya bien. Yo tengo, mira, una recomendación de Chema, que va a ser un clásico no tan popular, nos decía el otro día... Mira, ahora mismo no la puedo abrir, pero era la milla, ¿cómo era? Te lo había puesto Pristine Mile o algo así, me parece que era. Fantastic Mile o algo así. O Mystic Mile. Mystic Mile, algo así. Una película del 88 sobre una persona que recibe una llamada y dice, coge, haz las maletas que vienen los rusos y nos van a atacar con misiles nucleares. Y bueno, es un poco como transcurre la película a partir de ahí, ¿no? Esta huida desesperada, pues hay una mujer también que... Sí, es una película también de 1988. Muy, muy ochentera, ¿eh? 1988. Yo ni la conocía. Y bueno, pues recordamos un poco la época de la Guerra Fría, ¿no? Y cómo se vivió. Sí, y claro, hay claro. Una serie de películas que se basan, ¿no? En estos hechos que acontecieron. Sí, mira, yo te estaba diciendo, llevo ya unas semanas diciendo que estoy recuperando Alfred Hitchcock presenta. Hitchcock con los rusos no tenía de tal. ¿Por qué será? ¿Eh, Borja? ¿Tú por qué piensas que es? Que no se iba bien con los rusos. Que no, en todos sus trabajos, no, ahora mismo no lo recuerdo. Que alguien me corrija. No lo sé. Pero no tenía esa obsesión persecutoria, ¿no? Ni lo llevaba a la pantalla. No, quizá no. Ni pretendía leccionar. Hombre, Hitchcock el bueno era, de Alfredo. Hitchcock era inglés. No era inglés, ¿no, Hitchcock? Creo que sí. No era americano. Uh-huh. Quizá el tema... De la Guerra Fría, toda esa paranoia que le entraron a McCarthy con el tema de los comunistas, pues era algo más bien americano. Pues sí. Pues me lo estoy pasando. Mira, que estamos hablando de la tecnología, que hoy me lo estoy pasando ahí con el Alfred Hitchcock presenta y sin ningún tipo de conexión, sin nada que. O sea, a lo antiguo. Bueno, de hecho, Alfred, perdona que te interrumpa, Jairo, nació en Londres el 13 de agosto. De 1899. Es verdad. Mira, precisamente hoy que estuvimos antes hablando de libros y de Hitchcock, y bien que lo traigas porque sabía yo que lo había dado cuenta y se me había olvidado totalmente. O sea que hoy hubiera cumplido, te pongo ahí en un brete, la de Dios de años. Pues pero... ciento... ¿Ciento? 119 años. 119 años tiene Alfred Hitchcock. Uh-huh. Tiene. ¿Se puede decir de un muerto que tiene esos años? No. Bueno, tendría. Hubiera cumplido. Pues bueno. Bueno, yo se lo cumplo 31, ¿eh? Es verdad. Aprovechamos también para felicitarte, Borja. Ya, ¿qué tal, no? Te da un poco de vergüencilla, ¿eh? No, para nada. Pero si cumples cuando Alfred Hitchcock. Eso no era. Nunca no... Mira, una efeméride. Nunca lo habías... Sí, lo había buscado ya. Ah, ya lo habías buscado, ¿no? Sí. Ah, ¿te sientes ahí un poco identificado? Sí, no. Pero bueno. Pues me gustaría un Alfred Hitchcock presenta Por mí, ¿no? Con Borja. Bueno. El asturiano, ya te lo dije antes. Sería. Pero, un adelanto del programa de Cinefagia. Sí, sí. Hoy en Cinefagia tendremos esto así hablando, así un poco tal. Sería gracioso. Pues nada, Borja, hacemos la pausa y ya nos metemos ya con ese clásico nota popular del que vamos a hablar hoy. Vamos allá. Tenemos al bueno de Alfred dándonos el paso, ¿no, Borja? Sí. Al clásico nota popular, en el que hoy tenemos la película, como decías antes, El abominable Doctor Five. Fives. O yo digo pibes. Pibe. Dije, pibe. Pibe. Este, sí. Pibe. Sí. Bueno, pues, como decimos, una película de los años 60, ¿no? Espera, tengo por aquí apuntado la escaleta. Uh-huh. No. Año 71. 71. Sí, sí, sí. Una película de Reino Unido con la edición de Robert Fuest, que, bueno, guión de James Whitton y William Goldstein, música de Basil Crist, y, bueno, tenemos aquí un conocidísimo ya Vincent Price, Joseph Cotten, que es un actor bastante importante de la época. Buscando sobre eso, su filmografía, tiene apariciones en muchas películas de cine clásico. Por ejemplo, Ciudadano Kane. Uh-huh. Y bueno, bastante presencia física, el hombre, que hacía un poco la dupla o el contrapunto a otro no que tampoco se quedaba atrás, que era Vincent Price. Presencia física parece un poco chanante, ¿no? Pero es que es la realidad. No, pero es que Vincent, sí, Price, por ejemplo, era un hombre de 1,90 y pico. Sí. Era 91, 92 o por ahí. Sí, era, mira, muy hoy, alto. Hoy me preguntaron de qué iba a ser el programa y cuando dije el nombre, gente no lo conocía, digo, un actor así un poco vintage de la época tal, dice, y me dijeron, un señor de esos altos, bien trajeados, bien parecido y tal, pues eso, con una buena presencia física, ¿no? Un clásico de cuadro, de traje y corbata y bigotín así por encima del labio, eso es, y repeinado para atrás. Eso es. Eso es, eso es. Lo describió, pero vamos, es que, bueno, Vincent Price es uno de los actores canónicos, ¿no? De ese aspecto tan elegante, tan, por ejemplo, decíamos, nuestros abuelos todos se parecían a Vincent Price, porque era el modelo de la época. ¿No? Claro, sería un poco. Es que estoy pensando ahora que si fueras abuelo ahora, bueno, no, dentro de un cacho, ¿no? Pues qué dirías, con la camiseta así un poco holgada y los pantalones de pitillo, sería la foto quedaría un poco peor, ¿no? Sí, un poco así rara. Un poco regular, sí. Bueno, pues vamos a comentar un poco la sinopsis de la película. Pues bueno, trata el doctor Fives, pues sufre un accidente de tráfico en el cual su mujer se muere, ¿no? Entonces, algunos de los médicos intervienen en su. Intentan salvarla, pero finalmente no lo consiguen. Entonces, la venganza del doctor Fives los va matando uno a uno. A todos los. a todos los médicos que intervinieron en esa operación de una manera bastante particular y extraña, como es las plagas que envió Dios a los egipcios por la invasión por esclavizar al pueblo hebreo. O sea, va matando y a la vez va uh-huh. dando lecciones históricas. En total son 10 las plagas que sufren los egipcios, y son 10 también las, o 9, bueno, no voy a hacer mucho spoiler, sí. Las muertes que comete el Dr. Fives. Vale, pues como los trailers de antes no hacían en los spoilers que te hacen ahora, yo creo que estamos en condiciones de escuchar el trailer de El Amo Dr. Fives en versión original, ¿eh? Ojito. What lovely music for a murder, or two, or three, or nine. Who's this? Ladies and gentlemen, I want you to meet a dear friend. Nine killed you. Nine shall die. Your wife, no Fives. But you I will kill. But you can't, Doctor. I am already dead. Here, how are we going to get him off this? You take his head, and I'll take his feet. Let's unscrew him. Dr. Fives, who samples the finer things of life. In his own inimitable way. Because boils, bats. Frogs? Frogs, yes. And because of blood. Because of hail in the bloody middle of nowhere. Are you ready for Dr. Fives? Me encanta el trailer, Borja. Sí. Me encanta. Como la película. Sí, por los gráficos utilizados. Sí. Los sí, gráficos sí. increíbles. Y luego también eso, por la atmósfera que crea, las actuaciones también. Esa sí. manera de. Bueno, nosotros que somos fan de Pero Imposible, que ya estamos ya con ganas de que llegue la agenda, decíamos antes. Es una película que puede estar ahí perfectamente. Pero es incluso un poco más. O sea, Pero Imposible está. Lo más recóndito, ¿no? Esto sí. dijéramos que tiene clase, ¿no? Esto es lo... Sí, pues, la Metro Golding Mayer. La capacidad actoral de esta gente. Lo que pasa es que si ves esta película hay que retrotraerse un poquitín a la época, ¿no? Hablamos del año 1961. Uh-huh. Sí que hay una parte un poco teatral, ¿no? De la película. De hecho, el primer diálogo no sé si se escucha hasta bien entrada los 20 minutos, 15 minutos de película, es bastante tiempo. Sí, eso suele pasar en las películas de Pero Imposible, que empieza la película y nadie habla hasta sí. pasado un cacho, ponen, o sea, una tónica general de ese tipo de películas. Te ponen en situación, crea esa especie de tensión, ¿no? ¿Qué está claro. pasando? Es todo sí. todo muy cinematográfico, que también bebe mucho de del cine clásico, del cine mudo, ¿no? Que es todo muy visual, sobre todo. Sí, te logra también además un poco incomodar también, ¿no? Sí, que ese es el motivo también de aquella época, porque recordemos, claro, lo que dices tú, retrotraerte a esa época, ir en el 71 a ver una película, o sea, esta película, pues a la gente le tuvo que dar miedo, ¿no? Me imagino sí, esa sí. gente saliendo del cine. Yo la vi bien agarrados. No hace mucho, siempre había oído esta película de La Mañana de Dr. Fives por lo rocambolesco del título, más que por el contenido en sí. Claro. Y una vez me llegó a mis manos una colección que había en el periódico que la regalaban, pues me hice con ella, la vi y qué sería, el año 2012, 2010, por ahí más o menos. Y me recordó a muchas de las producciones que llegaban a los cines en esa época, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Show. La manera tan rocambolesca de los asesinatos del Dr. Fives, como decimos, siguiendo un poco la... las plagas del Antiguo Testamento de Egipto me parecieron muy parecidos al Show, ¿no? Al Show de James Wan. Sí. Y bueno, mezcla diferentes géneros, por ejemplo, me recuerda a mí mucho al fantasma de la ópera, también ahí, porque es una figura oculta, que se oculta también maquillaje, una máscara. La venganza por su amada también, bueno, una película también muy teatral, algo muy común también en la época, Y bueno, pues no sé, yo creo que es una... Hay que verlo con ojos de un poco dejarte llevar también, pero me parece una película que tiene muchas cosas a reivindicar y muchas, no sé, por ejemplo, la originalidad de las muertes y esa investigación policial que hace, y también el romanticismo que tiene el villano, que es un villano muy romántico, pues romántico no romántico de amor, ¿no?, sino romántico de estética. Sí, sí, te entiendo, sí, que te hace ese, que te da como un poco de cariño, da un Eso poco es. De rabia que lo vayan a pillar. Sí, empatizas mucho con él, intentas, bueno, esta película, para ser del 71, está incluida en el género denominado slasher, ¿no? Sí, también, porque es un asesino en serie, digamos. Todavía no se hizo El campamento sangriento, que sería la película que acuñaría ya luego el género de slasher, y los Viernes 13, los Halloween, eso, y todas. ¿Eso cómo sería? Porque no estaba el término, pero luego, echando la vista atrás, sí, pues me imagino que sería reetiquetado de películas, sí, ¿no? Un poco slasher. Sí, una asesino en serie, una cosa así. Sí. Y bueno, producida, es una película del Reino Unido, pero que se pudo ver en América por el American International Pictures, que es una empresa que estuvo operando desde el 58 hasta el 80. O sea, que tenía ahí un... parece que era un abogado. Es que estoy teniendo unos problemas con internet, se me va cayendo, Borja, pero no, lo busqué antes por curiosidad, y la American International Pictures, pues bueno, me imagino produciendo películas un poco de este calado, ¿no? Así y tal. Y vamos un poco a lo que hablábamos antes, de que cuando no había mucho dinero, aún así... Lo que decías también, los efectos especiales, bueno, tampoco son malos, ¿eh? No son malos, de hecho, hemos sobre todo el maquillaje Vincent Price tenía que haberse sometido a unas sesiones de maquillaje bastante bastante largas y bastante tediosas. Aquí había una escena en el tráiler, por ejemplo, en el que se quitaba una cara, mira, hablando antes de Misión Imposible, se quitaba la cara, y ahí ya tampoco es mucho de presupuesto, sino de hacer una buena realización de la escena, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero hablábamos de que cuando había poco presupuesto, pues entonces había que tirar de gente como Vincent Price, ¿no? Como Vincent Price, con mucha presencia física, como decíamos, con unas dotes actorales. Vemos en este tipo de filmes que quizá los actores nos dé la sensación de que están un poco sobreactuados, ¿no? Sí. Quizá eso sea fruto de una dirección un poco más dejar hacer que de una mala interpretación por parte de los actores. Y yo sacándole una versión positiva, y sobre todo para que la gente también tenga acceso a esta película, a mí me parece una muy buena manera de empezar a practicar con el inglés también, porque vemos a esos actores y la manera de expresarse, dicen las palabras, dicen el texto, pues eso, por el libro, ¿no? Como estás diciendo, y van es una dicción muy correcta, ¿no? Claro. Y después tenemos aquí una curiosidad que a mí me llama mucho la atención, que espero que te guste, Jairo, no sé si la conoces. Y dice que el argumento es básicamente una copia de una miniserie argentina que se llama El hombre que volvió de la muerte, que se emitió en el Canal 9 de Argentina, en Buenos Aires, en 1969. Y que, bueno, era la protagoniza Narciso Ibáñez Menta, que era el padre de Chicho Ibáñez de Serrador. Ah, el padre. Eso es. Y es natural de Langreo, me parece. Anda. Que eso no sabía, y un dato que me resultó bastante curioso. Bueno, anda, pues mira, al final, mira cómo todo se va a juntar. Todo se va a juntar y aquí ya. Hasta Langreo, ni más ni menos, ¿eh? Pues nada, una película, por todo esto que os acabamos de decir, muy recomendable, este clásico no tan popular de libro, ¿eh, Borja? En vez de los 80, de los 70. Sí, era más clásico. Y bueno, viéndolo un poco con ojos un poco infantiles, ¿no? Tiene ese punto también naif, muy, muy nostálgico que... Sí, también. Que nos hace, no sé, a mí me es una de las películas que guardo un gran cariño. Sí, se puede ver hasta en la propia carátula también, ¿no? Vemos ahí unos detalles ahí, una tipografía ahí con unas cocinas ahí de colores ahí. La verdad es que, bueno... De Sama de Langre, ¿verdad? Narciso Ibáñez Menta. Pues ahí la tenemos. Sí. Pues empezamos el Reino Unido y acabamos... Pasamos por Estados Unidos y acabamos en Langreo, en Sama. Sí, en Sama. Ahí al lado, como quien dice, ¿no? ¿Quién dice que el cine no está cerca nuestra? Y seguramente antes más. Seguro. Seguramente ahí antes, en Langreo, igual alguien salió de ver esta película, ¿eh? ¿Te imaginas en los 70? ¿Qué cine se habría allí? Bueno, adiós. Son tantas las preguntas. Pues nada, Borja, si no tienes nada más sobre esta película, que no ha sido poco, yo creo que podemos pasar ya a hablar de más a fondo de Vincent Price y de que no solo era un actor de método, no solo era un actor clásico, no solo era una presenta física. Ahí había mucho más, ¿eh? Hay mucho más y que iremos desgranando poco a poco en nuestra cara B. Estás ahí con el desgranando, ¿eh? Te está gustando el desgranando, ¿eh? Nada, estoy muy, ¿cómo se dice? Muy a lo granjero ahí. Desgranar. El maíz. Desglosar. Desglosar. Vamos a ir desgranando la película, que es como tal. Y encima con una banda sonora que no es para desgranar un poco a veces, ¿eh? Sí. Para desglosar. Cara B. Qué alarde. Afloran las criaturas aquí en Radio Grass para recibir a Vincent Price. Exactamente, sí. Tienes que guardar ese efecto de sonido de helicóptero. Vale. Tienes que también decirse, hay que comentárselo a Gonzalo para que lo haga fuertemente. Vale. Para recibir a un nuevo programa aquí en esta casa que se llama El Sueñacóptero. Sí. Entonces va de un helicóptero que hace cosas. Hace cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahí está. Engancho. Engancho. Engancho. El nuevo programa de Radio Crash, que no tiene día todavía. Bueno, lo tendrá. Pero ya tiene cuerpo. Tiene cuerpos. Y mente. Y mente. Y cabezas. Pues nada, Borja, en la cara B hoy, Vincent Price, que también se te llena la boca cuando lo dices, ¿eh? Sí, me parece que... Vincent Price. Es un nombre que si decimos que él tiene una presencia física imponente, pues el nombre también lo tiene, ¿no? Vincent Price. Sí. Llega Vincent. ¿Tú quieres ir desgranando o quieres ir moviéndote desde principio a fin por la vida de Vincent Price para llegar a cotas? ¿O quieres ya que la gente diga Vincent Price el de... o no? No, vamos poco a poco, ¿no? Poco a poco, muy bien. Me parece, ¿no? Me parece lo que digas. Sí. Tienes el libro abierto en una mano, sí. El ordenador en la otra. Y solo tengo manos, ¿eh? El móvil en el medio, la imagen que es digna. Es digna, ¿eh? De observar. Bueno, sí. Nada. Vincent Price. Nace el 27 de mayo de 1911. Es un dato importante porque nace el mismo día que Christopher Lee. Pasa de otro año. Christopher Lee nace en el en el 22, uh-huh. 11 años después, si no me equivoco, y uh-huh. que fueron eso, dos de los grandes actores del género, 11 ¿no? años mayor que Christopher Lee. Sí, uh-huh. 11, son los dos grandes actores del género que cultivaron el terror en la época clásica de Hollywood. Uh-huh. Como decimos, Vincent Price nace en el lecho de una familia pudiente ya. No es el típico actor que surge de la inmundicia y que se cree a sí mismo, ¿no? Su familia ya venía de dinero. No lo pasó mal. No lo pasó mal. No tuvo una infancia que luego repercutió en su vida, ¿no? Eso es. Uh-huh. Margaret Cope era su madre y Vincent Leonard Price era su padre. Uh-huh. Naturales de San Luis, en Missouri. La familia del padre hizo fortuna con el tema del dulce porque tenía una empresa de caramelos. Anda. Y tenían bastante éxito, era una vida bastante bollante, vamos, que Vincent Price no tuvo grandes problemas, ¿no? En su infancia, adolescencia... Hombre, además de hacer dinero, si encima hacían caramelos, pues hombre, un niño, bien, sí, ¿no? Genial, genial. Una sonrisa providente. Constante, sí. Lo único sí, los dientes. Sí. Bueno, pues el caso que siempre fue un alumno bastante, bastante bueno, de hecho se licenció con honores en la San Luis Country Day School, la escuela de San Luis de toda la vida. Y bueno, que sobre todo destacaba en asignaturas que requerían de su memoria. Es un dato que posteriormente en su vida como actor sacaría sus frutos, ¿no? Porque tenía una capacidad impresionante para memorizar textos y todas esas cosas. Bueno, pues tuvo un viaje vivencial después de esa época de estudiante en la que conoció el antiguo continente, conoció Europa, y ahí fue cogiendo un poco esos ademanes, sobre todo ingleses, ¿no? Que el aspecto y la forma de interpretar y de dicción evoca mucho al cine y a la interpretación inglesa. Claro. Y fue de donde lo cogió para sí. Claro, ahí tenemos la explicación que Vincent Price, aún habiendo nacido en Missouri, pues, claro, fruto de esos viajes, ¿no? Él, la persona que se mimetizaba, ¿no? Uh-huh. Utilizaba ahí, cogía lo bueno de la flema inglesa, ¿no? Uh-huh, eso es. También estudió en Yale, donde estudió arte legendario en esa universidad, y que era una de las mejores... ¿Arte legendario? Aquí pone, sí. Uh-huh. No. Que estudió arte en la legendaria Universidad de Yale. Estás ahí, de Estados Unidos. Y bueno, ahí empezó a moverse por círculos de arte, de teatro, y bueno, en 1935 hizo su debut teatral, pero iba descubriendo un mundo paralelo que también se iba formando, que es el mundo del cine, y en 1937 empezó a interesarse por este mundo y haría su debut, ¿no? También en el cine. Al principio su look no convencía mucho a los productores porque bueno, tampoco lo veían como un galán así como están acostumbrados en el Hollywood clásico. Pero pronto iría cosechando bastante fama, sobre todo con producciones de serie B y películas de terror. Claro, o sea, los inicios, claro, negativas un poco de la gente del cine que no lo veía, y entonces ya desde los inicios ya abocado un poco a este tipo de películas, Borja, entonces. Sí, en 1938, por ejemplo, Vincent Price hacía su primera incursión en Hollywood, y una película que se llama Service de Luz, que es una película que tampoco tuvo mucha repercusión a nivel de público y de éxitos, pero bueno, como ópera prima de en Hollywood, pues no está nada mal. Uh-huh. Después también una película de 1940 que se llama Brigham Young, que tampoco fue ningún éxito. Después también protagoniza películas más destacables, como La canción de Bernadette en el 43, donde actúa al lado de, por ejemplo, Jennifer Jones, Jazz Bickford o Lee Jotakov. Uh-huh. Estoy leyendo, Borja, aquí también que Vincent Price, antes de que... él, como estabas comentando, tenía muchas ansias por debutar en el cine, pero ya había aparecido en el teatro y, sobre todo, un dato también muy interesante, en la radio. Sí, sí, sí. O sea, en la típica radionovela de la época, ¿no? Sí, de como decimos esa... Nunca lo solemos tomar como trampolín de actores, ¿eh? No suele ser, pero sí que es una... Yo creo que es un ejercicio muy importante, sobre todo a nivel de dicción y de interpretación, porque... vemos esa, recordamos la voz de Vincent Price, ¿no? Que, claro. Que nos llena tanto, ¿no? Y esa forma de pronunciar las palabras que, claro. No sé. Y ahora, por ejemplo, voy al hecho de que se está dando un poco al revés, que son actores renombrados que vuelven, por ejemplo, al podcast para, por ejemplo, eso, radionovela. Estoy acordando ahora de, por ejemplo, la serie Negra y Criminal, que es sobre todo con hechos relativos al crimen, así un poco... Sí, vuelve un miedo, poco quizás el tema de radionovela, ¿no? Con actores de reconocidos, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un pequeño salto temporal y vamos a los años 60, donde participa en varias películas de clase B dirigidas por Roger Corman, que son adaptaciones de obras del escritor Edgar Allan Poe. Por ejemplo, La caída de la casa Gusser, Pit and Pendulum, Tales of Terror o El cuervo. Que, bueno, son películas bastante ya clásicas sobre terror. Claro, eran películas que eran relatos un poco cortos, pero que luego se ampliaban, ¿no? Para hacer película. Sí, para sí. Para que fuera el metraje un poco acorde. Y Vincent Price, además, era fan de Edgar Allan Poe. Sí. Después, en esta época también, Vincent Price encarnó un personaje que se llama Egghead, conocido como Cascarón, según nos dice aquí nuestra información de primera mano. Que es un villano creado especialmente para la serie de televisión Batman de los años 60. Claro, la de Adam West. Sí, la de Adam West. Claro, yo ahora, echando un poco la vista atrás y sin tener la imagen clara, nítida ahí en el cerebro, sí que es verdad que era el malo. ¿Te acuerdas que había una retaila de malos en esa serie de los 60, recordemos? Sí. Bastante, claro, por la época, la manera en que estaba hecha, bastante excéntricos todos, ya de por sí ser un villano de superhéroes excéntrico, pero muy muy peculiares, ¿no? Y si es verdad, claro, que ahora el Vincent Price ya la gente se va dando cuenta ya, yo creo. Sí, sí. Bueno, en el 64 protagoniza El último hombre sobre la tierra, que es una película basada en la novela Soy leyenda de Richard Matheson, y que precisamente Richard Matheson, en otra adaptación cinematográfica que se llama La leyenda de la casa del infierno, que de la cual guioniza, también se ha pasado en uno de sus libros, dice que Vincent Price es la mejor persona que conoció y que conocerá jamás. O sea, dice que es un tipo estupendo. O sea, está encantado el tío. Sí, ¿no? Sí. Bueno, después en el un trabajo singular que tuvo en los años 60 fue una grabación de voz en la que describía 32 obras de arte del Museo del Prado de Madrid. Esta grabación fue publicada en un disco de vinilo y que está ahí disponible también en YouTube. ¿Se puede ver en YouTube incluso? En YouTube, sí, sí, sí. O sea, que él ya aprovechaba mucho su voz, ¿no? Sí, sí, sí. Una voz que ahora mismo la gente no se está dando cuenta. Puedes buscar algo por ahí poco a poco. Pero que a la vez la sabe. Sí, sí, me está haciendo malas. Me está jugando una mal pasada el ordenador, Borja, pero lo voy a intentar. Bueno, pues posteriormente, en los años 70, como decimos, surge esta película que hoy trajimos a nuestro clásico no tan popular, la penal de Dr. Fives en el 71. Así como en la segunda parte de la película que tiene secuela del 72, que es el Dr. Fives Rise Again. Y bueno, más tarde actuó en Theater Blood en el 73. Y bueno, pues después también cayó un poco en declive su carrera, ¿no? La típica etapa de, claro, ya tiempo en la actuación, llega ahí. Siempre sí. Todos los actores tienen como una especie de barrera, ¿eh? En el que hay como una especie de parón. Algunos decir tienen la suerte de seguir. Claro, estamos hablando que está en el 73, que ya tiene sus añitos, ya tiene 60 y pico años, ya el hombre está más dedicado a otras cosas. Por ejemplo, vemos su afición, ya que su familia le gustaba mucho, bueno, tenía una empresa de caramelos, era un gran aficionado a la cocina. De hecho, tuvo varios libros de cocina y también algún programa televisivo donde hacía sus recetas. Sí, y vemos su parte más dinámica, ¿no? como cocinero. Después también, como decimos, muchos los conocerán por poner voz a uno de los videoclips más famosos, o al videoclip más famoso de la historia, que es el thriller de Michael Jackson, y recordamos un poco la introducción de This is Vincent Price. No sé si lo... The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. Esto es la narración en vivo en un programa de la televisión americana. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years. And grizzled ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And Though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Vemos esta característica voz, ¿no? Se dice que... Bueno, decíamos antes, Borja, quiero hacer énfasis en ello, sí. Porque es que se entiende perfectamente el inglés. O sea, ¿qué mejor manera que aprender inglés con Vincent Price? De hecho, para esta colaboración con Michael Jackson, fue contratado por Quincy Jones para preparar el proyecto, y se dice que el actor recitó las frases que tenía que hacer en dos tomas nada más. Sí, ¿no? O sea, que imagínate la capacidad actoral que tenía, ¿no? De... Ya, o sea, una narración, pues bueno, tan épica, epiquísima, sí. Y le valió dos tomas. La segunda la harían por si acaso, ¿no? Pero sí. de la primera ya saldría. Sí, y hay una parte un poco más oscura en esta colaboración con Michael Jackson, porque hizo las malas lenguas a posteriori. Que no le pagó nada a Michael Jackson por esa... No le dio el dinero. ¿No? Y de eso, claramente, a Vincent Price pues no le pareció muy bien. Seguramente porque Michael Jackson, que le gustaban más los niños, no en el sentido que todos estamos pensando, que sois muy malos, sino en el sentido de que le estaba obsesionado con la infancia a Michael Jackson, pero como lo veía un viejo, pues no le gustaba. A Michael Jackson no le gustaban los viejos. No le gustaba envejecer, no le gustaba la arruga. El síndrome de Peter Pan. Le daba rabia, sí. Tiene muchas participaciones de voz, aparte de esto que me estás comentando, Borja, también con Alice Cooper. Alice Cooper, sí. Un artista de referencia en el álbum Welcome to My Nightmare, pues también participó. Y luego tiene aquí una pequeña referencia a su persona. En 1982, el director de cine Tim Burton, en un corto que se llamaba Vincent, además... Sí. Y entonces el niño quería parecerse a Vincent Price. Sí, eso es. Como decimos, Vincent Price tuvo su repercusión en el cine de los 80 y los 90 en la figura encarnada, la figura de Tim Burton, ¿no? Uno de los directores con más talento de esos años. Exactamente. Si antes ya lo vais a reconocer por la voz, entonces ahora ya le vais a poner cara por la película, ¿no? Sí, pues para ello cuenta... la historia de un niño que quiere ser como dices tú, como Vincent Price, y él hace como el narrador omnisciente, ¿no? Tim Burton hace un homenaje doblemente llevado, ¿no? En este principio, en el 81, con este Vincent, y también después en su película Eduardo Manos Tijeras, poco antes de su muerte, ya con un bastante anciano Vincent Price, que el cual no podía desplegar todas sus aptitudes de actor por su edad, pero simplemente con el hecho de verle ahí, verle trabajar, pues para Tim Burton era auténtica maravilla, ¿no? Era como fan de Vincent Price, pues le llenaba el tema este. Sí, sí. Bueno, en esta última época, Borja, pues también apareció mucho en televisión, en la serie Mystery de la PBS. Hacia finales de los 80 ya padecía el enfisema y la enfermedad, ya tenía Parkinson, y como bien dices, uno de sus últimos trabajos fue en Eduardo Manos Tijeras. También aparecía en el show de Johnny Carson, y tengo aquí como panelista en un programa que se llamaba Hollywood Squares, que será un rollo en plan programa concurso o algo así, ¿no? Puede ser. Y lo más extraño, bueno, ecléptico, como decíamos antes, ¿no? Sí. Raras veces se puede utilizar la palabra en condiciones, ecléptico, ¿eh? Sí. Tenía un programa de cocina también. Tenía un programa de cocina. Porque era apasionado de la cocina. Sí. Que parece mentira, ¿no? Que la figura que encarnó me gusta eso. El cine de terror clásico, como también tiene esa parte totalmente diametralmente opuesta, que es la de cocinero. Claro, claro. Vincent Price, una figura... Que decían que era eléctrico, además, ¿no? Borja, decíamos sí, que era muy eléctrico. Porque sí, que se movía, que sería... no sé. Le enchufaban en la batidora y cosas. Sería como un arguiñano, pero hablando bien, ¿no? Sí. Y así en plan clásico. Vincent Price, una figura a reivindicar totalmente por el tema de su capacidad actoral. Y eso, lo que hablábamos antes un poco, una época en la que el cine de terror estaba relegado a un segundo plano, a una serie B, por sus escasos dinero, ¿no? Para poder llevar a cabo estos proyectos, pues delegaban ese dinero, esa inversión en contratar a actores de calidad, más que en unos efectos especiales muy llamativos. Entonces confiaban sobre todo en gente como Vincent Price, que revivó el género y que lo dignificó sobre todo. Exactamente. Un gran personaje que nosotros Más o menos ya conocíamos, pero como decimos siempre, Borja, a través de Cinefagia nos gusta descubrir más a fondo los personajes, porque en realidad vamos haciendo el programa y vamos descubriendo cosas interesantes, ¿eh? Siempre me gusta, bueno, me gusta, siempre que alguien muere de cáncer de pulmón y es por su adicción al tabaco, me gusta resaltarlo, sobre todo para los fumadores, para que dejen de fumar, ¿no? Eso es, sí. Yo sí. Creo que es bastante interesante, pues Vincent, la pullita, ¿no? Pero tener esa voz tan... Claro. Pues fumaba, hombre. Vale. Seguramente si no hubiera fumado igual no tenía esa voz. Sí. Bueno, fumar, pero dejarlo ahí a los 70, ir cortando el tal. Y luego, con su segunda mujer, fundó la Galería de Arte de Los Ángeles, y actualmente todavía existe. O sea que hay como una especie de... Pues dejó un legado, ¿no? Vincent Price. Legado, eso es. Aparte de un libro de cocina que se llama El Tesoro de las Grandes Recetas, bueno, de 1965. Pues... O sea, el libro ya es de antes de empezar a petarlo en el cine, y luego ya él lo retomó, ¿no? Sí. O sea que nada, un grande Vincent Price hoy aquí en Cinefagia. Estamos ya a punto de acabar, Borja, son las 8 de la tarde. Ponemos un último tema de una banda sonora que no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que estamos hablando, pero que... A ver, que a ti te gustó y la ponemos. No, es que me haya gustado, es que es un poco el contrapunto, ¿no? A mí no me tienes que dar explicaciones. Tenemos un programa de terror clásico donde vemos un clásico no tan popular de terror y vemos una figura del terror clásico de los 60-70, entonces tenemos el contrapunto de la banda sonora de terror moderno, ¿no? Un terror claustrofóbico. Aquí todo encaja. Todo fluye. Fuck. ¿Alguien ha llamado hijo de puta a alguien? Hijo de puta. Nuestra banda sonora. Primo. Bueno, Borja, llegamos al final. No tenemos nada preparado de agenda ni nada. Como siempre, pues la agenda no. De. Bueno, el otro día fuisteis otro día lo que os había recomendado, ¿no? Exactamente, sí, sí. A fuimos al cine al aire libre. A la luz de la luna. Muy bien preparado, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, una buena. Hombre, es que yo no digo cosas al azar. Yo lo que recomiendo sí. Porque, bueno. Exactamente. No es porque lo busque justo antes de decírtelo. No, ni mucho menos. Pero no, a ver, no estaba puesta la pantalla de cualquier manera. No estaba el proyector puesto de cualquier manera ni nada. Estaba la gente ahí. Bien. Del Campo Amor. El equipo técnico del Campo Amor se oía muy bien, se oía muy alto. Yo, si fuera vecino y tuviera que trabajar el día siguiente, me hubiera... ¿Hubieras bajado a ver la película? Exactamente, no me hubiera enojado. Me hubiera bajado, me hubiera unido porque dormir no hubiera podido. Pero muy bien, y vimos una película francesa muy simpática. Sí, ¿eh? Sí, muy, muy francesa. Pues todavía ese queda alguna película que de la que podemos disfrutar, ¿eh? Hasta final de agosto me parece que pues, es. Sí. Pues, y en diferentes espacios. Os animamos. Y el otro día hablábamos de ver alguna película que vimos, por ejemplo, Déjame salir. Sí. La del negro que va a la casa. El gran dictador de, sí, pues, de Chaplin. Películas que aunque ya hayas visto, pues, clásicos, pero verlas con gente. Eso, y en un cine al aire libre, que es esa parte romántica de todo eso. Oye, las señorinas ahí entrando al cine a verlo sentado. ¿Tú sabes lo que presta eso? Esto, el cine al aire libre es lo mejor. Lo mejor. Es lo mejor del verano. Si el tiempo lo permite. Sí. ¿Cómo decimos? Nada, eso, que busquen agenda que hay. Ahí. Porque con fiestas. Con fiestas de Prado, con actuaciones, con orquesta, pero en verano sí que la gente le está empezando a dar. Se está retomando, igual es porque estamos nosotros haciendo énfasis en ello, ¿no? Pero yo creo que se está retomando el cine libre. Sí. Es una idea muy sí. Muy ciclo buena. De cine de verano de Vincent Price por la escuela de. inglesa, Ian School, yo qué sé. Publicidad. Pues estaría muy bien, ¿eh? Bueno, algo así, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo qué sé. Y luego ese profesor de inglés poniendo a los alumnos una película. Y luego una doble sesión con Ken Loach, por ejemplo. También. A mí me ponían Mr. Bean. Ah, sí. En EGB. Ojito. Pero si apenas habla de Mr. Bean. Ya. Pero bueno, era un poco para identificar. Bueno, los Monty Python, pues claro. Muerte también. Monty Python creo que sí se usaba, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí se usaba. Claro, profesores, esa gente chanaba. Bueno, vamos a recordar las redes sociales. No. Primero la banda sonora loca. Espera, bueno, no tan loca. Déjame que tengo yo algo preparado aquí. Ah, vale. Tenemos facebook.com/cinefagefm. cinefagefm.wordpress.com, donde vamos colgando todas estas historias. Tenemos nuestro Twitter y nuestro Instagram, @cinefagefm, y una lista de Spotify donde colgamos cosas como esto, claro, que es la banda sonora de Green Room, una película de 2015 dirigida por Jeremy Saulnier, y es una película un poco independiente en la que un grupo de música así un poco rock, hardcore, punk, uh-huh, va a dar un concierto a un grupo, a un bar de neonazis, uh-huh, fascistas. Y que no lo sabía, claro. Y no lo sabía. Bueno, lo sabían, pero bueno, pagaban bien. Entonces, bueno, fueron hasta allá. Sí. Y se meten en líos. Lo sabían de mano, ¿no? Y se meten en líos. Dice, ¿qué me mandaría a mí? Dice. Y se meten en líos. Una película muy claustrofóbica. Sí. Una visión interesante de una película. Pues bueno, que la veáis. Te lo digo. Yo me estoy imaginando a. Te lo dije, el batería, ¿no? Te lo dije que aquí yo con los nazis, que igual mal. Esto aquí es regular. Que igual bebían, sí, y sí, se. Sí. Se drogaban. Si volvían peor todavía. Pues una película independiente, pues bueno, pues eso. Muy recomendable. Sí, la recomendamos yo creo que hace poco también. Y sí, tiene una banda sonora, pues eso, muy potente. Rollo hardcore, muy tal, que no pega absolutamente para nada. Pero y a su vez, la explicación de que sí pega. Y a su vez sí pega, sí, pero que parece que no, pero luego que sí. Y además, la última canción que vamos a poner ahora tiene un rollo muy creepy, uh-huh, que encaja muy bien con el cine de los 70, de los 80, de que te dejemos oír. Claro. Sí, es verdad. Programa. Estamos empeñados en decir que cosas no pegan y al final todo siempre fue. Hay algo que liga. Siempre hay algo que liga. Algo que liga una cosa con la otra. Mira, ¿no? Mira nuestro clásico de hoy, que vamos hasta esa malangre, nos fuimos. Exactamente, sí, sí. Ahí lo tienes. Pues sí. Bueno, pues hay que darte la razón, Borja. Sí. A ver, tira. Qué remedio, marcha. Ala, bueno, pati todo, venga. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash, porque no descansamos en verano. Tenemos esa cruz, Borja. Es lo que hay. Hasta la semana que viene. Hasta luego.